8 de la mañana con un minuto en la emisora de la familia. Buenos días, apreciables amigos. Un placer bastante grande con ustedes esta mañana para llevarles durante 90 minutos nuestro programa Remembranzas TGD. La mañana de este jueves 26 de mayo, el último jueves del mes de mayo del año 2022. Ya dentro de 8 días estaremos a 2 de junio. Pues ya se está despidiendo el mes de las flores, el mes de mamá, el mes de María, el mes del trabajo, el mes de la cruz y tantas celebraciones que se van listos ya para despedirnos y hasta el próximo año, si Dios lo permite. Bueno, pues vamos a despedir muy bien el mes de mayo presentándoles 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Claro, a través de la emisora de la familia. Cuando son las 8 de la mañana con 2 minutos, vamos a iniciar este programa de 90 minutos. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Después de tanto tiempo, siempre tú estás en con la participación de la Minia. Esto se llama Rompes Todo. Estamos ya presentando el programa Remembranzas TGD a través de la emisora de la familia. Felicidades, amigos, un saludo especial para ustedes y esperamos que estén disfrutando de este último jueves del mes de mayo, mes de la lluvia. Estos días pues ha estado con lluvia y claro, es la época en que se le riega el agua a las flores y también a las cosechas. Mientras tanto, antes de empezar a platicar con ustedes, son ya las 8 de la mañana con 7 minutos y complacemos saludos para nuestros amigos

Esta mañana del último jueves del mes de mayo, hoy 26 de mayo, vamos a platicar algunos datos importantes acerca de la marimba princesita de los hermanos Betancourt, que precisamente serán homenajeados por sus 100 años de haberse fundado. Y al mismo tiempo también en este mes de mayo y en este año 2022, Fraternidad Quetzalteca está celebrando su 75 aniversario. Y con tal motivo, pues se va a efectuar un ensamble de marimbas con las marimbas invitadas Juventud Musical, Marimba Voces de Occidente y Marimba de Concierto de la Municipalidad de Quetzaltenango. Y claro, algunos datos muy importantes de la cumpleañera Marimba Princesita, que vamos a recordar o dar a conocer en este espacio del programa Remembranzas TGD. Y con tal motivo se llevará a cabo un ensamble de marimbas en el Teatro Municipal de Quetzaltenango, este sábado 28 de mayo a partir de las 4 de la tarde en adelante. Aquí vamos a escuchar las inspiraciones de don Fabián Betancourt, de don Mariano Betancourt, de la familia Betancourt, esos sones que le han dado precisamente gloria a Quetzaltenango y con el cual se ha identificado. Los sones de los hermanos Betancourt, un ramillete de sones que nos estarán interpretando en el majestuoso Teatro Municipal de Quetzaltenango. Y claro, con nuestras marimbas invitadas. De esto vamos a platicar a través del programa Remembranzas TGD. Vamos a seguir con ustedes cuando son las 8 de la mañana, 14 minutos. Pronunciar ese nombre sagrado y admirar toda esta tu grandeza. Lejos estoy de ti, tierra querida. En mis noches yo recuerdo tus paisajes y siempre sufro por estar ausente de mi Totonicapán querido, oh mi San Miguel. Tu nombre es consagrado y por eso he derramado toda esta mi devoción, Totonicapán, la tierra de las manzanas, donde hay mujeres hermosas que adornan este vergel. Ay, qué triste vivir sin amarte, quien pudiera contemplar tanta belleza, pronunciar ese nombre sagrado y admirar toda esta tu grandeza. Lejos estoy de ti, tierra querida, en mis noches yo recuerdo tus paisajes y siempre sufro por estar ausente de mi Totonicapán querido, oh mi San Miguel. Sagrado, y por eso he derramado toda esta mi devoción, Totonicapán, la tierra de las manzanas, donde hay mujeres hermosas que adornan este vergel. La tierra de las manzanas, donde hay mujeres. adornan este vergel. ¡Toto mi capa! ¡Usas de mambo! Porque te canta la gente de... Hemos escuchado con el grupo Rana, San Miguel Totonicapán, 8 de la mañana con 18 minutos. Bueno, pues Marimba Princesita de los Hermanos Betancourt, fíjense que se fundó y fue fundada por don Porfirio Betancourt Hurtado, y se fundó en ese tiempo como conjunto de marimba sencilla o diatónica, a partir de 1920, y fue integrada por los hijos, que era Mariano, Rubén, Efraín, Rafael, José y Fabián Betancourt, con el nombre de Marimba La Nacional o Marimba Maripiano Betancourt, siendo esta ya una marimba cromática interpretando toda clase de música. Y a través de los años se piensa en cambiarle el nombre y llamarle Marimba Nacional, ya en el año de 1930, interpretando música popular y clásica, marimba pura, y esto por la muerte de don Porfirio, deciden continuar usando el nombre después de cierto tiempo, sugieren cambiarle nuevamente el nombre a la marimba y le llaman Marimba Alma de Xelajú, de los Hermanos Betancourt. Vamos a seguir con esto, pero también vamos a complacer a los amigos que están sintonizando la emisora de la familia. Y claro, pues estamos platicando algunos datos muy importantes de lo que es la fundación de la Marimba Princesita en el año de 1920 por los Hermanos Betancourt. Y esto pues lo estamos dando a conocer porque la Marimba Princesita está en el año 2020, cumplió 100 años. Y se tenía pensado este homenaje en este año, pero lamentablemente por la pandemia se corrió para este año. Y es así como este sábado será homenajeada por Fraternidad Quetzalteca, que también está cumpliendo en este mes 75 años de haberse fundado. Las entradas son limitadas por el problema del cual estamos viviendo. Habrá un espacio para cada persona y, como siempre, guardando la distancia y con gel y también con mascarilla. Y es por ello que las entradas son muy pocas y vienen muchas personas invitadas, reinas, ex reinas, como también ex presidentes de Fraternidad Quetzalteca. Son pocas las entradas que se van a vender, y para que usted no se quede sin presenciar este acto tan importante en el Teatro Municipal de Quetzaltenango este sábado, pues aquí en la oficina de la emisora de la familia están ya de venta el día de hoy y solamente el día de mañana las entradas. 30 quetzales la donación. Ya el sábado en la taquilla, por si es que todavía quedan unas entradas. Si usted quiere escuchar, participar, admirar esta actividad, este ensamble de marimbas, pues puede venir aquí a las oficinas de Radio TGD en horas hábiles. Si no puede aquí, allá en Licores Marimar, cuarta calle, barrio del Calvario, están de venta las entradas. Tenemos ya el corte comercial de las 8 de la mañana con 20 minutos y luego continuamos con Remembranzas TGD. Durante 75 largos y bellos años hemos caminado juntos por los senderos de la vida. Durante ese tiempo hemos reído y hemos llorado. Hemos sufrido ausencias y hemos dado la bienvenida a nuevas vidas. Ah, pero todo ello no hubiese sido posible sin su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Thank you. tú te alejas te voy a rogar. Tendré que buscar otro amor, pero que sepa amar. Aunque sé que sufriré por mucho tiempo, mas luego tú verás, te lograré olvidar. Aunque sé que sufriré por mucho tiempo, mas luego tú verás, te lograré olvidar. Vuela mariposa del amor, juguete del destino, hoy te tocó reír a ti, mañana a mí. Sueñas que eres muy hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada. Sueñas que eres muy hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada. Te voy a rogar. Tendré que buscar otro amor, pero que sepa amar. Aunque sé que sufriré por mucho tiempo, mas luego tú verás, te lograré olvidar. Aunque sé que sufriré por mucho tiempo, mas luego tú verás, te lograré olvidar. Vuela mariposa del amor, del destino, hoy te tocó reír a ti, mañana a mí. Sueñas que eres muy hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada. Sueñas que eres muy hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada. El trío Los Diferentes nos han interpretado Engañada. 8:25 a.m. Pues ya les comentaba que en el año de 1930 sugieren cambiarle nuevamente el nombre a la marimba y le llaman Marimba Alma de Xelajú, de los hermanos Betancourt y Hurtado. Integrándose a este conjunto don Luis Hurtado, don Manuel Hurtado y David Hurtado, y durante este tiempo fueron sembrando triunfos en todos los lugares donde iban a interpretar. Ya en el año de 1921 hizo su primera gira al extranjero y precisamente a Estados Unidos, de la cual fue una invitación que realizara el maestro Rocael Hurtado, y fue integrada por los siguientes marimbistas: Eduardo Mazariegos, Benedicto Ovalle, Rocael Hurtado, Ricardo Agreda, Mariano Rubén, Fabián José y Rafael Betancourt. En esta gira actuaron especialmente en el Teatro Nacional de San Antonio, Texas, habiéndose conquistado en esta actuación muchos aplausos, muchos triunfos y muchos regalos allá en la Unión Americana. La historia, la vida de la marimba princesita, a través del programa Remembranzas TGD. Vamos a seguir con ustedes y estamos enviando saludos hasta Huehuetenango. Allá en el mercado municipal está doña Marlene López Gómez escuchándonos, claro, el programa, y esto es en la zona número 1. Y don Edgar Gómez frente al hospital en la zona número 4 de allá de Huehuetenango. Saludos para don Julio Menchú, que nos sintoniza en la avenida El Cenizal. Vamos a seguir con ustedes, cuando son las 8 de la mañana con 28 minutos. La tarde cuando el sol caía, la tarde cuando fuiste mía, la tarde que te di mi amor. Era la tarde cuando el sol caía, la tarde cuando fuiste mía, la tarde que te di mi amor. Volé por el cielo al sentir que te quieres en mí. Distintas serán mis mañanas porque ayer te amé. Gritaré por el mundo, oigan todos, aquí estamos tú y yo. Dame un beso, no hablemos, pensemos qué dulce que soy. Era la tarde cuando el sol caía, la tarde cuando fuiste mía. Este conjunto Industria Nacional nos ha interpretado La tarde en que te amé. 8 de la mañana con 30 minutos en el programa Remembranzas TGD. Bueno, pues quiero comentarles también que hablando de la historia de la marimba princesita, en el año de 1946 deciden llamarle Marimba Princesita de los hermanos Betancourt, con la que empiezan a cosechar los grandes triunfos que anteriormente habían sembrado. En el año de 1975, a raíz de la muerte de don Mariano, los hermanos Betancourt y Hurtado deciden retirarse por un tiempo, ya que la edad y las enfermedades pasajeras los estaban desgastando. Posteriormente deciden hacer grabaciones y forman un conjunto llamándole Hermanos Hurtado y Betancourt. Ya en el año de 1985 se le da el sensible fallecimiento a don Luis Hurtado. Don Manuel Hurtado y don Rubén Betancourt quedan únicamente ya don Fabián Betancourt, quien decide ya no trabajar más en la marimba y dedicarse a enseñar el arte que noblemente aprendió. Y esto pues tuvo varios alumnos que atendieron a esta invitación y le siguieron los pasos a los hermanos Betancourt. Vamos a seguir con ustedes platicando, apreciables amigos, la vida, los triunfos y cómo fue que se llegó a estos 100 años de Marimba Princesita de los hermanos Betancourt. Vamos a continuar con el programa y claro, complacemos con esto que dice así. Thank you. no podré en mi vida encontrar otro amor. Triste pesar el que deja la desilusión. ¿Qué puedo hacer? Sin tu amor yo quisiera morir. Escuchado Otro Invierno Sin Ti con doña Azucena Castellanos y Luis Escobedo, participando en el programa Remembranzas TGD de la emisora de la familia. Bueno, y mañana 27 de mayo, segundo gran festival de tríos en Salcajá, presentando este segundo festival en el Centro de Convenciones de Salcajá. Si usted compra su entrada con el licenciado Ramón Alejandro López Rodas, llame al 54-32-49-22. La entrada le va a costar 75 quetzales. Ya mañana a la hora del evento, la entrada va a costar 100 quetzales. Gran segundo festival de tríos en Salcajá, en el Centro de Convenciones, este 27 de mayo a partir de las 7 de la noche. Los invitamos a que participen. Tenemos otra invitación a través del programa Remembranzas TGD. Hoy precisamente a las 11 de la mañana, Santa Eucaristía en la Casa Hogar del Niño Minusválido, con motivo de la Ascensión del Señor. Hoy en la Casa Hogar del Niño Minusválido, Santa Eucaristía a partir de las 11 de la mañana. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan y claro, vamos a complacer el mensaje de Fernando Son, que nos escribe de Jacaltenango en nuestra página web y dice: saludos desde Jacaltenango, Huehuetenango, en muy buen programa que ha apoyado el talento del artista nacional. Felicidades y complacerme, les vamos a complacer con esto que dice así. Y esa grasa dominará. días que sintió hace mucho más de 20. No te nací de repente, es usted amalgama perfecta entre experiencia y amalgama perfecta.